¿se sigue haciendo en la rural o estoy desubicado? Sí, se sigue siendo la rural. Está Sí, bien. sí. Sí, de entrada te aviso, ya había una camioneta de el Eternauta, así que ya metieron en un caballo de Troya ahí de entrada, había, muy interesante. Así que ya te voy a mandar una foto ahí para que publiquen. Bueno, ¿cuál es esa que anda haciendo publicidad con los bichos? Ponele. Sí, la de los bichos, Claro, esa, anda una hermoso. camioneta. Ajá, Sí. claro, pues yo porque y Se entraba, entrabas a la feria y ya Sí. había, ya estaba esa camioneta, todos con la sonrisa entrábamos todos y ya entramos alegres. Y en esa camioneta. Hola, Jessica, Juan de Pian te saluda. Yo estoy hablando y no ¿Cómo me andás, presenta. José Juan de Pian? ¿Cómo estás, Jessy? Che, Sí. y en esa camioneta, además de hacer publicidad, ¿te regalan algo? ¿Una remera, un sticker, un No, no, no, calco? no hay plata, no hay plata, que una Yo si regala, voy no ahí, le tengo. digo, No. mínimamente de regalarme un cascarudo, viejo, le digo. Pero vos no vas ahí. Ahí No, por está eso, Jessica. Jessica, tenés razón. Che, bueno, y la feria está Sí. terminando. Contanos, ¿vos fuiste como parte de la Biblioteca Popular? Sí, fui de parte de la DATRI. Yo soy presidenta de la Biblioteca Popular Raúl Isidoro DATRI, ahí en la Río de la Plata. Y bueno, vinimos acá y estuve viendo en los stands todo el tema de cómo viene el tema de los monopolios y cómo se van. Te voy contando en general todo lo que plantea el tema del libro. Bueno, lo que me decían la gente acá de las editoriales alternativas, que la gran concentración en monopolios que fue Planeta y Penguin Random fue hace 5 años, ¿no? Donde esas editoriales como Paidós, MC, Alfaguara, que son esas editoriales que venían históricamente en la Argentina, nosotros veníamos leyéndolo como que eran libros que se editaban acá, que eran de acá, ya fueron absorbidas hace 5 años, ¿no? Antes de este gobierno, y que en estos momentos las grandes editoriales hegemónicas no están absorbiendo a las más pequeñas, ¿no? En este momento no está pasando eso que ya pasó ya hace unos años, esa cuestión, esa cuestión cultural muy Pero, ¿qué decís fuerte, que, que que cada ella, tanto me... Planeta como Penguin tiene como 50 sellos editoriales cada una. O sea, lo que hace esa Claro. concentración que hubo de diferentes editoriales nuestras que eran independientes, que fueron absorbidas por esos grandes grupos hegemónicos. Pero vos decís, esa situación que ocurrió hace un tiempo no es que mejoró, sino que Sí. sigue en las mismas condiciones. No, no, más vale, Ah, más está vale. bien. Siguen las mismas condiciones que antes, pero la gran, o sea, es interesante que haya sido también antes de este gobierno, que haya sido en el gobierno también de Mauricio Macri, que se produjo toda esa gran concentración de esas editoriales, y como que en estos momentos como que ni siquiera ven la posibilidad de las competencias, ¿no? Con las editoriales independientes como para absorber ideológicamente, como que no estamos en un proceso de eso, como que eso ya se hizo en otro momento, Claro, ¿cierto? sí. Que no es Con no es una respecto a las novedad, sino grandes que ya es... librerías, sí. Sí, ya fue en otro momento. Yo pensaba que por ahí en estos momentos, como que las editoriales más independientes, como competencia de las grandes corporaciones, en este momento ni siquiera está como una estrategia poder absorber. A eso quiero llegar, que en este momento no hay tantas como en ese momento. Fue en ese momento que se absorbió tantos sellos editoriales en grandes corporaciones. Con Just... respecto a las librerías, Sí. sí. No, no, no, sí. Con respecto a las librerías también, lo que es Jenny Ateneo y crece mucho Cúspide, las grandes librerías, cuando las librerías más pequeñas también, bueno, se van fundiendo y ya no se pueden sostener en diferentes gobiernos neoliberales, ¿no? Pero sí las grandes librerías van creciendo y van, también lo que venden son libros muy caros, ¿no es cierto? Porque son los que a ellos les rinden, o sea que todos los libros, los de bolsillo, los más baratos, los que la gente de bajos recursos puede adquirir, y esos son las grandes librerías como que no los venden, venden libros caros para que son más elitistas, para personas que sí las pueden adquirir, ¿no? Eso también estuve acá charlando con las librerías y eso. Porque los libros más baratos como que no les importan, como que no les dan ganancia, ¿no? Ya no, claro, o ya no, Sí. ya están pensando en un público de alto poder adquisitivo para comprar un libro, como antes para Exacto. comprar un auto, digamos, porque es así, Exacto. Exacto, lamentablemente. totalmente elitista, sí, que no pueda llegar a los sectores populares y eso. Y bueno, eso es lo que plantean también las editoriales más independientes, que se adaptan más también al poder adquisitivo de la gente, que todos podamos acceder a un libro. Bueno, no, cuando se juntan las librerías, es cierto que se van concentrando en grandes librerías, ellos ya no les interesa que el más humilde pueda acceder a un libro barato. Uh-huh. Les interesa como ganar más y vender los libros que son los que están de moda, y bueno, ya se pierde, ¿no es cierto?, esa diversidad con respecto a la cuestión independiente y la cuestión de que haya más, más diversidad con respecto a la cuestión ideológica a la hora de vender un libro, ¿no? Jessica, ¿había sido otra vez a la sí. feria o es la primera vez? No, ya he ido, ya he venido, uh-huh. sí, ¿Y varias veces. ¿Y cómo lo viste? ¿La viste más pequeña, más grande? ¿La gente va y compra, la gente va solamente y mira? Sí, nosotros en particular, todos los años a las bibliotecas populares se le da se les da dinero para comprar libros al 50% de descuentos. ¿Cuánto les dan? Nosotras venimos... Es 1,5 millones, un poco más, 1,6 millones, pero con hospedaje, con hospedaje, vos tenés que pagar el hospedaje, tenés que pagar el transporte, tenés que pagar todo de ahí, Bien. La comida, todo de ahí, y... O sea, van, los libros los compran de su bolsillo. Sí. Porque claro, no sé cuántos días es el hospedaje, nada, pero sí. ya el viaje, si son dos personas, son casi medio palo, no sé. Vinimos una persona, en el caso de nosotros, una sola por biblioteca, nos venimos dos para gastar menos en eso, para poder adquirir más libros, ¿no? Claro. Antes sí eran dos personas, eran tres días, ahora vinimos una persona, dos días, como que venimos, compramos y nos vamos rápido para no gastar. Bueno, para gastar lo menos posible en la cuestión humana, sí. No, y terminame el panorama que te preguntaba Juan y que te interrumpí para saber esto de la guita y... Sí. No, bueno, con respecto, después estuve hablando con gente de CONAVIP, con el tema de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que son las personas que es el ente, ¿no es cierto?, que es lo que el que da este dinero a las bibliotecas populares. Y hubo despidos, hubo gente de más de 17 años que fue despedida de la parte de CONAVIP. Es como que el carácter, ¿no es cierto?, de los funcionarios de este gobierno es como eso de dar órdenes, pero no hacerse responsable de las cosas, o sea, de las responsabilidades que implican los cargos que tienen que tener. Entonces, es como que también echan a gente que es indispensable. A nosotras nos pasa ahora en este momento que nadie te atiende el teléfono, vos llamás, no hay nadie atendiendo, la gente que está no sabe hacer los trámites, todo muy burocrático. Y lo que planteaban la gente de CONAVIP es que, o sea, la bajada de línea era reducir la cantidad de subsidios que se daban a las diferentes bibliotecas, cuando antes la bajada de línea era facilitar, ¿no?, a las bibliotecas para que puedan llegar a acceder a los subsidios. Una de esas facilitaciones era que te daban una prórroga y ellos, si vos tenías un proyecto para presentar, porque nosotros presentamos proyectos, los tenés que ganar para que te den un subsidio, no es una cosa que... Entonces ellos te ayudaban a ver cómo podías darle vuelta al proyecto y eso, y para que el proyecto tenga un nivel como por ahí, o te ayudaban para que el proyecto pueda ser aprobado y te daban tips y diferentes... para que vos entiendas bien lo que estaba pidiendo CONAVIP para que vos puedas llegar a presentar el proyecto. Y en estos momentos esas ayudas para facilitar, no, o sea, vos ya llevabas el proyecto con determinadas falencias o algo, que enviabas un proyecto y ya te lo rechazaban directamente, no te ayudaban, no te facilitaban para nada. Entonces la bajada de línea política era reducir la cantidad de subsidios que se daban y no facilitar las bibliotecas para que puedan llegar a adquirir los distintos subsidios para, en realidad, que no es un regalo que te dan, sino que vos después lo tenés que rendir con diferentes talleres y facilitar, o sea, el tema del acceso a la lectura a las diferentes personas en los barrios y del lugar, ¿no es cierto?, de las bibliotecas. O sea, en realidad después lo tenías que rendir con las facturas correspondientes, con evidencia de que ese subsidio se gastó en eso y tiene toda una parte... es una evaluación muy compleja que se hace, o sea, hay una auditoría, o sea, de que el dinero que ellos envían se gasta en el subsidio. O sea, lo que quiero decir es que cuando facilitaban eso, los proyectos se realizaban y se hacían en las diferentes bibliotecas porque había un, se rendían, eso digo por este gobierno como, o sea, así que bueno, lo que quieren hacer es bajar CONABIB, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, a dirección, ¿no? Y en ese caso habría como muchos, o sea, sería, porque en este momento es un ente autárquico y, o sea, sí, como que tiene esta parte, ¿no es cierto? Y la idea es bajarlo a dirección para sacarle presupuesto y para que cada vez más haya menos financiación. Yo igual quiero recordar que el tema de la eliminación de CONABIB ya estaba en la ley bases, o sea, cuando sí, sí, Milei asume ya el 10 de diciembre, estaba la eliminación total de CONABIB de entrada, claro, y ya después zafó ahí se por sacó una... cuando sí, fue la ley ómnibus, claro, la sacaron, pero bueno, esto es como un blanco que está desde el principio, el hecho de la eliminación, ¿no es cierto?, de las bibliotecas populares, o sea, el tema del financiamiento de las bibliotecas populares de parte del Estado. Es algo que viene desde el principio de este gobierno como un blanco que ¿no es cierto?, que está ahí activo, que, o sea, que cuando no, o sea, que en cualquier momento va a desaparecer. Plantean que seguramente va a haber algún recorte más después de la Feria del Libro. Bien, o iremos sea que viendo. Que mantienen el personal para esto. Sí. Dale, Jessy, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces y bueno, muchas gracias. Por dale. Jessica Maggio es parte de la Biblioteca Popular Datri, está en la Feria del Libro que está terminando en Buenos Aires.